nuestros días. Que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Rebeldes y comunitarias de algún territorio, de todo este gran territorio quizás. Usted está escuchando en estos momentos A Guitarra Pelá, este programa en el cual invitamos a gente que hace música, que hace poesía, que bueno, que está motivada desde ese punto de vista de las artes. Y hoy día, en este 11º capítulo, tenemos nada menos que a nuestro compañero Nico Chupaya. ¿Cómo está, compañero? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, decía por ahí uno en una radio de las mismas. Bien, pues, aquí estamos, contento. ¿Está bien la presentación con Nico Chupaya, no? Está bien, está bien, sí, sí, sí. Por, digamos que por estos territorios donde nos estamos encontrando hoy día, sí. Oiga, compa, ya pues, para la gente que no le ha escuchado, ¿cómo le busca, cierto? Si es que ahí tiene algo subido. ¿Y qué es lo que usted presenta? ¿Por qué, ¿cuál es la creación? ¿Cómo le nombra? ¿Cómo me busca? Está difícil. Vivo en Teno. Si me quieren ir a buscar por allá me pueden pillar. Bueno, bueno. No tengo redes, ni Facebook, ni Instagram, ni una red. Uh-huh. Tengo una página que armamos hace un tiempo que tiene que ver justamente con lo que vamos a contar hoy día, que es cantoalopoeta.cl. Que ahí hay parte de mi creación y parte de los trabajos que hago que tienen que ver con esto que se llama Canto a lo Poeta. Excelente. Que es la poesía en décima, el verso de lo que vamos a estar conversando. Eso. Sí, oye, y antes quizás nombremos un poquito de Teno. Aguante Teno ahí toda la Teno, gente. Sí, po. Teno está en la puerta de entrada de la región del Maule, cerquita de Curicó. Curicó es la ciudad más grande. Mm. Es una comuna grande, bueno, de rubro agrícola, digamos, harta industria por lo mismo, harta cereza por estos tiempos, harta fruta. Tiene cordillera, es como bien grande territorialmente. Y el pueblito es chico, es un pueblito así como antiguo, es especial porque la plaza de armas está en un lugar que no es como lo habitual. Como que el centro de Teno o la parte más... como más movida es donde está la estación de trenes antigua. Entonces como una calle donde están los trenes y la plaza está por otro lado. Es especial. Y está rico en el tema de comida, hay harta verdurita y harto de todo. Y hay harto de esto que yo hago también. Esto de este canto que en el fondo la región del Maule es como la última región hacia el sur donde aparece este canto históricamente. Entonces habemos por allá unos cantores desperdigados en la región hasta Linares más o menos. Uh-huh. Que estamos haciendo el aguante igual en lo que es el canto a los poetas. Sí, eso, oye, y para la gente que quizás no, porque igual hace sentido el tiro canto a los poetas, claro, está medio que metido en el imaginario, está metido quizás también en las niñeces de quienes quienes quizás tenemos cerca de los 40. Ah, claro, cerca, digo yo. Claro. No, pues la misma. Claro. Pero quizás para la gente más joven, quizás, o inclusive de otros territorios, no saben lo que es. Entonces, quizás podría ir a hacerle una descripción de, claro, qué es lo que significa. Otras líneas también debe tener, sí, diferentes aristas. Sí, pues el canto de los poetas, bueno, ese es como el nombre que adopta en cierto minuto histórico. Y algo que siempre existió y que a lo mejor se puede asociar más como la gente más del campo lo asocia al canto a lo divino, que es como el primer canto que dicen los cantores antiguos que llegó. Canto a lo divino, que es el canto religioso que trajeron, según la historia, evangelizando los jesuitas en su minuto, cuando empezaron a llegar, con instrumentos muy artesanales, pequeños probablemente, evangelizando en décima. Ahí aparece la poesía en décima. Entonces es un canto de evangelización que los pueblos campesinos en el fondo toman y lo hacen suyo, y de ahí como que la iglesia queda medio en el aire y el campesino empieza a cantar estas formas, que ya no es a lo divino sino que empieza a ser a lo humano. Ajá. Y ya no cantaban, y bueno, hoy día se cantan de todas las maneras, pero en el fondo las personas empiezan a cantar por otras cosas, por naturaleza, por oficio, a decir las verdades, digamos, también. Y después aparece también, y que es parte de lo humano, la improvisación, que es la paya, que es el verso improvisado, es la décima improvisada o la cuarteta improvisada. Entonces canto a lo poeta podríamos decir que engloba canto a lo divino, canto a lo humano y poesía improvisada o paya. Eso en sencillo. Y bueno, estructuras poéticas, la décima es como la madre de la poesía popular, que es una forma poética de 10 líneas o estrofa con cierta rima bien, bien precisa, que quizá también podemos ahí comentarlo más en detalle. La cuarteta, que es como son de a cuatro líneas, también con ciertas rimas precisas. Y después el verso a lo poeta, que para nosotros el verso es la construcción de 5 décimas o 4 décimas más una despedida. Entonces, cuando hablamos de verso y cuando un cantor se sabe un verso, no se sabe una línea, se sabe 50. A eso se refiere. Y una construcción, sí, los viejos tenían en la mente una cantidad de versos antiguos que no sabían leer ni escribir y cantaban toda la noche sin repetir nada. O sea que además recoge oralidad e historia seguramente. Sí, po. sí. Porque, claro, se cuenta de todo. Claro. De hecho, el canto a lo divino, yo no canto a lo divino porque hay que ser como católico y religioso y creer en ese canto. O sea, claro. yo personalmente no lo hago. Pero he estado en espacios de canto a lo divino y los lenguajes, las palabras, lo que se dice ahí, igual es interesante. O sea, como estando incluso un poco afuera, hay historia, pues, ¿cachai? Y hay oralidad y hay mucho verso que probablemente se perdió y melodías, músicas, ¿cachai? Que también se han perdido. Porque los viejitos se mueren. Y ahora hay como toda una efervescencia y está inscrito en el tema de la UNESCO y estamos trabajando por eso. Entonces, no sé, por los libros de verso de los viejitos. Hemos encontrado libros de versos de 100 años, ¿cachai? 150 años, que dicen cosas que, no sé, letras así como bien especiales, difíciles de entender, y un material histórico así, un patrimonio histórico. ¿Y dónde han buscado eso y cómo lo han encontrado? Gente que tiene, gente familiar, que es de familia cantora, claro. O sea, por mencionar un ejemplo, hay un viejito ahí en Los Niches que murió hace poco, don Gerardo, y los hijos como que también cantan un poco, les gusta. Y el otro día conversando así como a pito de nada, sale uno de los hijos y dice, no, si mi papi tenía unos libros de verso. En serio, le digo yo, y como estaba trabajando en esos temas, ¿y qué onda los libros? No, son como 2 o 3, chiquititas, dice libretita. Y como que mi papi lo entiende, nosotros no mucho, pero lo tiene tal persona ya. Oh, le dije, esos libros son importantes, guárdenlo ahí, ya otro día los vemos. Y en el fondo son libros que tenía el papá, el caballero este que murió, eran de su abuelo. O sea, 3 generaciones atrás, ¿cachai? Gente que sabía escribir en ese minuto, que era poca. Claro. Gente que sabía hacer las décimas, con probablemente no perfectas, pero décimas en ese minuto. Y la parte de oralidad que tiene que ver con las melodías también es interesante. Melodía, o sea, es como cómo te cuento cómo era una melodía, te la tengo que cantar. Claro. ¿Cachai? Y melodías que la gente inventaba. Claro. O la forma de afinar la guitarra, que también es otro cuento. Sí, desafinarla, me decía. Desafinarla, claro, la guitarra traspuesta. Sí, a quien no lo conoce también. La guitarra traspuesta es, bueno, es la misma guitarra físicamente que está afinada como la tradicional, pero que yo le cambio ciertas notas y tengo en el aire o al tocar las cuerdas otras notas. Por lo tanto, las posturas son distintas y los sonidos que salen son distintos. Y es la guitarra campesina. Y hay mucho de eso. René Nostroza tiene mucho de eso. Hay un video en YouTube de Mauricio Saavedra, de Chincolito, hablando de la, no sé, la afinada por la españolita, la por la tercera alta, por la orilla, miles de y afinada a lo que yo, por la orilla porque se toca con un dedo por la primera cuerda, por la primera cuerda tocando, ¿cachai? Bueno. La 3 naves, hay como muchísimas afinaciones que cada viejo y viejas también, claro que cantaban más los hombres en ese caso, lo que es canto lo divino, afinaban a su pinta. Y las mujeres por su lado, ya para el canto campesino, también tenían otras afinaciones que se ajustaban al tono de voz de la mujer en ese caso. Oye, tengo una duda así como, o sea, como para ir enchufando, porque seguramente que las décimas las tenemos en la cabeza. ¿La cueca en qué se escribe? ¿En qué tipo de estructura? La cueca tiene, la primera parte de la cueca es una cuarteta, una copla. Que tiene en general, bueno, que rima la segunda con la cuarta. Son 4 líneas y rima la segunda con la cuarta y después van en 7 y 5, no me acuerdo el nombre, septilla y quintilla parece que sea. Entonces van 7-5, 7-5, 7-5, que son los sonidos sílaba o los sonidos que hablamos. Y que bueno, ahí entramos en el tema como del, ¿cómo le llaman ahí los cantores? La medida del lenguaje, ¿cachai? Le llaman la medida del lenguaje, que es el octosílabo. En el fondo es como hablamos en Chile, como que cuando enseñaba esta cuestión, ya, si en Chile hablamos en octosílabo. ¿Cómo se llama el programa? A guitarra pelada. A guitarra pelada. Está difícil. No, pero igual sale, si típicamente hablamos así, pues. Claro. así hablamos en este Chile. Claro. ¿Cachai? Nos tomamos un cafecito. Oye, sácate uno bueno. No, está así la. Ya, bueno, ya. Claro, ahí te quedo corta. Pero hablamos así, ¿cachai? Entonces, en el fondo, esta cuestión que se construye desde esta evangelización, que la gente la hace propia, con el lenguaje castellano que hablamos, la transforma después en la poesía. Y eso de tener los versos en la mente viene una cuestión que a lo mejor alguien del ámbito de la psicología lo podría estudiar, como cómo los viejos, sin saber leer ni escribir, tenían 50 líneas en la mente. Oye, es que yo estoy recordando así como lo que me contaba mi madre, con lo que contaba mi abuela. Era una práctica muy común que memorizara y poemas, ¿cachai? Que memorizara y hechos históricos. Se lo pasaba así como en la escuela. Ahora como que no, porque es distinto, no sé, como que perdí un poco la importancia esto de memorizar algo tan exacto. Bueno, dile eso a los cabros de derecho, pero... Sí, po. Sí, po. Pero bueno. Es que, ¿sabéis qué pasa ahí? Que le hemos dado el análisis y claro, esta forma poética, que en realidad es medio complicada escribirla como en radio, pero que en el fondo es la cuarteta. Hay una cuarteta en la construcción que es el verso, y después vienen las décimas. Y las décimas están glosadas a la cuarteta, que se dice. Como que la cuarteta es una especie de índice. Y lo que iba pasando en el tiempo era la cuarteta. O sea, habían cuartetas típicas de canto a lo divino, como el gallo en su gallinero abre las alas y canta, el que duerme en cama ajena a las cuatro se levanta. Esa es una cuarteta que parece focosa, y es por nacimiento de Cristo. Mira. Hay otra, también hay unas como así bien... Sí, casi que hasta ordinarias, ¿cachai? Pero son por temas religiosos. Bueno, ahí no, después aparecerán más, pero en el fondo ya, la cuarteta es como un índice, entonces era la que los viejos tenían en mente y de ahí construían el verso. ¿Cachai? Entonces al final, y después yo escribiendo y haciendo versos, me pasa lo mismo, que yo como que con la cuarteta en la mente sale la primera décima y salen todas. Muy. Y es cuántico, le pregunté a un cantor, le hemos preguntado, ¿y cuál, cómo es la tercera décima? Espéreme, y tiene que decirte todas las décimas para llegar a la tercera. Chao. Sí. Uy, qué potente igual, porque algo que yo preguntaba en otro ámbito de la poesía a una compañera aquí que salió a entrevistar, la Ingrid Giametti. Yo le decía, oye, yo no recuerdo escuela de poesía, ¿cachai? Sin embargo, las hay, porque es lógico que se va traspasando el conocimiento. Y en el caso del canto a la poeta, me imagino que también hay una especie de escuela. O es una tradición familiar, o es de... ¿Cómo se hacen los piños de alguna taberna ahí bien chicha? O ¿Cómo cachai tú que se ha traspasado ahí este saber? Es lo más antiguo y tradicional, es familia. Las familias iban generando canto, o los sectores, ¿cachai? No sé, pirque, teno tenía un foco importante, claro. O aculeo, o no sé, Casablanca, esta zona también. Entonces como que eran familias que iban transmitiendo naturalmente, de heredándolo, digamos. Y después hace un tiempo se empezaron a hacer talleres de canto a los poetas de cultores, como cultores naturales que no saben música, pero te saben tocar 20 afinaciones de guitarra y cientos de melodías, ¿cachai? Y ellos empezaron a abrir este espacio, entendiendo que podía desaparecer el canto a los poetas. Porque hubo un periodo en los 80 de mucha competencia, incluso en el canto a lo divino, que también los viejos siempre recuerdan, que peleaban, que era mejor cantor, que inventaban cosas. Y eso obviamente iba a perjudicar la existencia de esta manifestación cultural. Claro. Así que en un minuto se amplió el espectro a talleres a personas que no eran de familia. Así aprendí yo. Claro. Y hoy día es como así, ¿cachai? Pero hoy día está por internet, porque hay cabros jóvenes que, sí, pues, sí. Que viendo YouTube, o sea, con habilidad igual, la afinación se afina así, porque está todo en internet. Claro, podéis, sí. Podéis sacar una melodía y cantar unas décimas, sí, sin ver a un cultor. Y aparte que entretenido. Oiga, compa, pasemos una primer... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo le llamamos? Yo aquí estoy aprendiendo, po. Un verso. Un primer verso. Pero y cuando va a con ver. La música igual le llamamos verso, ¿no? Sí, po. Ya. Es que el verso es la construcción poética. Y la gracia de esto, bueno, canto lo divino, canto lo humano, paya. La décima es la misma en los tres casos. La cuarteta es la misma, pero lo que cambia es el tema. Uh-huh. Entre lo divino y humano, el fundamento de lo divino es religioso, al humano es cualquier otra cosa, y la paya es improvisación. Uh-huh. Esa es como la diferencia, pero yo lo puedo tocar igual y la décima es igual. Uh-huh. No, bueno, no es igual, pero es la misma forma de décima. Entonces, es un mundo. Buenísimo, sí, un montón. Igual ahí, bueno, hay que enchufarse. ¿Está escuchando ahí a Nico Chupaya? Vamos a ir a este verso con un guitarrón ahí de fondo. Espérenme un poquito. Thank you. puede contar. Como viejo he de contar lo que vi en mi juventud, cuando el mundo en plenitud despertó para luchar. Pudimos eliminar de raíz el consumismo, y hacia el imperialismo hicimos terrible daño. Me recuerdo cuando antaño cayó el vil capitalismo. Los pueblos nos rehermanamos, los pueblos nos rehermanamos, la corrupción se acabó. La política cambió, los ladrones extirpamos. Luego todos celebramos y nos pudimos huir. También pudimos sentir a flor de piel la emoción y gritamos a pulmón, ha llegado el buen vivir. Aprendiendo enseñamos, aprendiendo enseñamos, enseñamos aprendiendo. Respetamos conociendo, conociendo respetamos. Nuestra realidad creamos y logramos que ella exista. Fuimos miles de alquimistas que quisimos trabajar y este mundo disfrutar, más conscientes y altruistas. Cuando la revolución por fin entregó sus frutos, todo aquello irresoluto tuvo entonces solución. La bondad y buena intención comenzaron a fluir. Dejamos de resistir para nacer nuevamente y volvimos a ser gente, hemos vuelto a reexistir. Cogollito es rebeldía, cogollito es rebeldía, se anuncia el despedimento de este viejo con su cuento, que es la historia de una vida. A terminar les diría, siendo voz de la experiencia, disfrute y tenga paciencia sin perder nunca la fe. Y al fin aconsejaré, cuidemos nuestra existencia. ¿Estás escuchando? Todavía cantamos, la guitarra todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía Estamos de vuelta aquí en La Guitarra Pelada con nuestro compañero Nico Chupalla, que nos viene a visitar desde Teno, así que aprovechamos ahí inmediatamente. Compa, comentemos lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo se llamaba ese verso? Este es un verso que yo le puse por fundamento. Los fundamentos son los temas del canto a lo poeta, a lo divino, al humano. Y en este caso yo le puse fundamento, no sé si existirá en otros cantores o cantoras, yo le puse verso por profecía. Por profecía, por no ponerle algo que pudiera ser no existente. Claro. Entonces le puse profecía para bueno, que claro. Porque se acabó el capitalismo cuando fui al futuro. Eso, y bueno, sí. Y yo lo explico así, porque de cuando fui poeta en el futuro y volví, como que fui y volví, y eso es lo que vi. Qué buena, sí. Está bueno. Sí. Está bueno, yo hace rato que ando pegado con que las personas que escriben ciencia ficción deberían escribir estos mundos posibles, pues, ¿cachai? Sí. No esta utopía o esta distopía que seguimos esclavos, pues. Chico. Oiga, compa, y a propósito de lo que escuchamos, ¿cierto? Del estos procesos en los cuales termine de caer, ¿cierto? Estamos en proceso. Entonces, ¿cuál es la lectura que tú has tenido de estos tiempos? Te podéis remontar lo más atrás que tú queráis, ¿cierto? Pero como en esta existencia que nos tocó, esta generación que nos tocó, ¿cuál es la lectura que tenéis de lo que estamos, de lo que está sucediendo, de lo que ha pasado? ¿Sabéis que después de darle vuelta, igual como que hay minutos que yo creo que tienen que ver con la existencia personal y las madureces varias, como de que estamos en el momento más crítico, y quizás han habido momentos críticos siempre, claro. De todas maneras estamos en un momento complejo a nivel mundial por lo que está pasando y por la ceguera, digamos, de que estamos cayendo al hoyo, si es que no caímos ya, claro. ¿Sí? Eso por un lado, como que esa especie de angustia de alguna manera ya pasó, por lo menos en mí. Uh-huh. Pero lo que asumo ahora es que sobre ese desastre hay que existir. Uh-huh. Y esa existencia implica todo lo que viene para adelante. O sea, claro, quizás el tema de los críos, que son los que están ahí, es complejo. Entonces al final es como transmitir cómo tratar de vivir después. Claro. Porque no sé, yo pretendo vivir 100 años. ¿En serio? Sí, sí, oh. En 100 años, igual cuando me muera, a lo mejor va a estar un poco más fea la cosa, pero el lugar en el que podamos dejar la descendencia y los conocimientos y el espíritu de habitar esté bien, pues, o sea, se pueda seguir viviendo donde sea que estemos. A no ser que quede una hecatombe como la de la película esta, claro. De Kubrick, que tira la bomba nuclear. Claro, sí, sí, sí. Ahí como que el desastre otro. Claro. Pero tenemos la cordillera también, ¿cachai? Como que al final digo, bueno, si pasa eso, en la, claro, cordillera hay lugares, porque claro, sí. Sí, pues yo cuando era más chico me imaginaba de que si venían tiempos de mucho, mucho frío, nos íbamos a ir como para el centro de. Al centro, quiero decir, al Ecuador. Y al revés, que si venían los tiempos de calor, íbamos a ir migrando para el sur, pues. Como que siempre me imaginaba yo que había una posibilidad para la humanidad. Sin embargo, creo que igual la humanidad ha hecho que esto sea bien imposible, po. Sin embargo, también dentro de la humanidad hay comunidades, territorios en lucha. ¿Cuáles son los que tú has reconocido así? ¿Cuál es la lo que hay observado como caminos que se han desarrollado en estas décadas o en estos, no sé, en estos tiempos? Así como territorios puntuales, me atrevería a decir que en todas partes está pasando de todo. O sea, como que eso, y da gusto también, y por las experiencias que hemos compartido también, en todas partes hay gente despertando, trabajando, poniendo su tiempo, sus conocimientos, su energía para detener un poquito la invasión, la hecatombe, digamos. Entonces, así como territorio puntual, yo creo que en todos lados. Y yo personalmente, donde estoy, aporto en lo que sé, en lo que hago, en esta cuestión de la poesía. La poesía también facilita ciertas cosas o permite decir cosas a ciertos públicos también. Sí. La parte más científica que también conozco ya se dispone ahí. Y eso está pasando en todas partes. O sea, hay gente, incluso no hay que ser profesional de nada para poder aportar. Con ir a, no sé, a limpiar la orilla de un río, ya estoy haciendo algo y estoy generando comunidad. Entonces, eso yo lo he visto en. O sea, seguramente en algún lugar todavía no pasa, pero está, claro, pasando en todas partes. Claro, claro. En términos de territorio grandote, así, sí, como a las distintas escalas. Sí, sí, sí. Pero y en términos de como líneas, no sé cómo decirlo, si ideológicas o como pensamientos que están desarrollándose, ¿cuáles son los que te has visto así que lo hay recogido, cierto? ¿Qué cosas se están juntando? ¿Cuáles ideas se están juntando? Claro. Yo diría que quizá una idea importante ahí puede ser la idea de como de hacerse parte de los territorios, entender cada persona en su lugar qué es lo que es un territorio. O sea, mirar más allá de la puerta de mi casa y entender que vivimos en comunidad, aunque yo vivía con mi familia en mi casa, y que el territorio es esto. Y que esto es un bosque, y que esto es un cerro, y que esto es un mar, y que no basta con que yo consuma menos agua, sino que tengo que, por decir algo, consumir menos agua en comunidad, o ir a limpiar en comunidad, o hacer comunidad. Entonces eso igual lo he visto, o sea, así como que eso se me ocurre como un elemento interesante, bueno, previo a la pandemia y previo a la explosión y todo, o sea, como la idea de que nos juntamos para hacer algo. Intuitivamente, y como que, claro, la explosión social fue como que ahí se manifestó de una manera como fuego, digamos, eso, en que nos conectamos como personas y como en enlace con los territorios. Creo que por ahí hay un punto de conexión entre las distintas luchas. Sí, está bueno. Me ocurre, sí. Sí, es que está bueno porque quizás como hace mucho tiempo atrás se discutía esta visión que se tenía aquí en el Chile neoliberal, en un espacio, digamos, y como que había una coincidencia en que, a diferencia de otros territorios, gente que estaba de Alemania, del Kurdistán, de distintos lados, decían de que aquí como que el individuo, inclusive ni siquiera la familia, sino que el individuo era el centro de las decisiones que se tomaban. En cambio, en otros lados no, pues era la comunidad o el territorio, ¿cachai? Y siento igual, yo tengo la sensación de que está por lo menos permeando el concepto. Igual a mí lo que me pasa es que cuando los conceptos empiezan a aparecer, inmediatamente estos locos que manejan, titiritean la cuestión y lo transforman. De hecho, Boric es un... Es un caso así muy emblemático, por decirlo, ¿no? Un discurso lleno de todo lo que se dijo en la calle o que está pintado en los muros, pero al final siguen siendo los mismos, digamos, o la misma idea. Como las empresas verdes y el capitalismo verde, pues, que toma toda la conceptualidad y ahora es todo o green, ¿cachai? Claro. Es la misma extracción. Sí, un hijopero, el habitual, me enseñó ese concepto del greenwashing. Ya, ese ya. Lavado verde de imagen. Sí, po. Y claro, pues, está pasando eso. Y ahí es donde casi siempre yo pienso, bueno, ¿cuáles son las posibilidades, cachai? ¿Qué hacemos? Sin pensar que la receta, porque estamos practicándola, pero claro. ¿Qué es lo que tú crees que son cosas bonitas que podemos ir haciendo, cierto? Además de claro, como tú decías, organizarnos para limpiar la orilla de un río, pero en términos, por ejemplo, que ahí usted lo nombró, que usted también cacha de ciencia, hacer un aporte en términos científicos, en aportes en términos legales, ¿cuáles son esas vías que son importantes para las luchas? Así, tomando el ejemplo de la limpieza del río, yo creo que, y aprovechando la virtualidad hoy día, sin que nos llegue a jugar en contra como en la idea del activismo del click, digamos, limpiar el río y decirle al resto del mundo que limpie el río y después juntarnos a limpiar todos los ríos juntos. Entonces, como conectar las limpiezas de río, conectar la experiencia y aprender de la experiencia de la otra comunidad. Por ejemplo... No sé, pues ya, el tema científico. Yo puedo convocar un grupo de cabezas científicas y decir, necesitamos analizar este río porque tiene un problema. Y claro. Gente que vive ahí que a lo mejor lo estudió ya. Y mostrarle eso a otra comunidad que tiene el mismo problema. Porque allá van a haber otras cabezas científicas que podrían hacer lo mismo. O sea, van a haber dos ríos con cabezas científicas comunitarias pensando en algo. Y tres, y cuatro, y cinco. Entonces eso puede implicar que en el andar de intercambio de experiencia vamos a llegar antes, después, a proteger un río que se quiere contaminar. O que se podría contaminar. Y funciona, ¿cachai? Como que hay lugares, y en estos otros ámbitos que yo trabajo, que yo digo, claro, es como el pasado y el futuro. Andacollo, ¿cachai? Andacollo es como el futuro distópico, ¿cachai? Claro. Si queremos. Y tenía el Valle del Elqui al lado con comunidades que están así protegiendo y que no se van a meter y no se van a meter las mineras. Claro. Y ahí tenéis como ese otro futuro posible, ¿cachai? Claro. Súper cerca, digamos. Sí. Y de hecho ahí mismo en El Toro también gente defendiendo su pueblo para que no se lo destruyan, que está dentro de del rajo de la mina, digamos, ¿no? Sí, ahí tenía una cuestión que bueno, la vivencia, para quienes no conocen, Andacollo, El Toro. El Toro es como una localidad que hay que pasar por el rajo de la mina, que es un forado gigantesco que cabe en camiones, obviamente, para sacar el material, y se llega a un pueblito que es El Toro. y ahí la gente está haciendo patria, porque estoy como, como quedándose ahí, y una muy pequeña lucha que nos contaban allá la, el compañero el Jimmy. Con bueno, la Paula. Saludos al Jimmy. Saludos al Jimmy. No sé, por lo de los focos, ¿cachai? Ellos tenían focos en un... Es chiquitito, ¿cachai? Sí, una cancha de fútbol casi un poquito más grande. Y tienen un cielo espectacular, ¿cachai? Por la zona. Entonces ellos peleaban para apagar las luces. Y apagaban las luces a piedrazos, ¿cachai? Como que queremos oscuridad, claro. Para apagar las luces. Claro. Y lograron con el tiempo y con ese ejemplo, digamos, tener un interruptor para apagar las luces. Se aburrieron que les quebraran las luces, le pusieron ya apaguen aquí las luces. ¿Cachai? Bueno. Entonces cuando tú vas para allá y que lo hemos visto, oye, les tenemos una sorpresa aquí, va, no sé, lluvia de estrellas, ponle tú. Y luego, ya, esperen un poquito. ¿Cachai? Sí. Te apagan las luces y se te cae el cielo encima, po. Sí, bueno, espectacular, bueno, ¿cachai? Sí, sí, sí. Y en ese lugar que están, no sé, mira, para quienes son más sensibles, una vez fuimos con una amiga más sensible y puta, la pasó mal, po. ¿Cachai? Como que el, no sé, claro. El polvillo, la sí. Sensación, pasar por ahí es complejo. Sí, sí. Pero la gente es tan fuerte y tan como energética en eso que como que te llena también para seguir en estas cuestiones. Sí, oye, menciono honrosa ahí a las luchas que han dado ahí y la gente muy, bueno, como en todas partes quizás, pero demasiado vivaracha, así. Esperaban de que cambiara el viento para levantar barricadas, para que el humo le cayera a la empresa. Claro. Sí, para que sintieran lo que sienten ellos cuando le llega el polvo de las tronaduras de la mina. Po. Sí, po. Sí, no, no, ese lugar es importante y... Bueno, y no solo por las minas, porque es un lugar, bueno, donde había oro, claro. Todavía hay oro muchísimo, entonces los incas en su minuto, después los españoles con la encomienda, claro. Ahora, bueno, las transnacionales, ¿cachai? Y la gente sigue ahí, va a seguir ahí, pues. Claro, sí, total. Oiga, compa, y eso, bueno, como decías tú, pues, inmediatamente al lado está el Valle del Elqui, estamos aquí en Andacollo, y así como en todos lados, ¿no? Sí, pues, en todos lados está ocurriendo esto. Y en ese sentido, ¿usted tendrá ahí algunos versos que nos inviten quizás a reflexionar de estas cosas? U otras, ¿cierto? Porque ahí usted como ¿cómo se dice? ¿Cantor a lo poeta? Yo últimamente me he estado definiendo como cantor y poeta popular. Bueno. Creo que poeta popular en definitiva es quien hace este tipo de poesía y quien es parte del pueblo y que dice lo que pasa al pueblo. Claro. Que, y ese es como el rol social también, sí. Del cantor a lo divino y del cantor al humano. Como que los que cantan a lo divino tienen un rol social en el sentido de que hay un velorio de un angelito, claro. Y van a cantar. Hay una vigilia, una virgen y van a cantar. Hay un cualquier cosa y es una cuestión social donde no hay un pago de por medio. Claro. Es como solo el espíritu de hacerlo. Y en lo que es a lo humano también, pues como decir las cosas que hay que decir. Y como es el lenguaje en el que se evangelizó y el que hablamos, es interesante como el verso, que son las cinco décimas, la persona que la escucha, que puede no entender estas cosas, tiene que escucharla de principio a fin. Si me invitan a cantar a un lado, ya esto voy a cantar yo. Claro. ¿Cachai? Y parte así, parte así, y digo esto y digo esto otro. Y ahí es parte de la expectativa es que ciertas personas que a lo mejor no tienen conocimiento de ciertas cosas, al menos se pregunten, pues, ay, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es el capitalismo? O, claro. O ¿qué es la prisión política? O claro. ¿Quién es tal persona? ¿Cachai? Claro, sí, total. Igual es, eso es lo que yo por lo menos adopto y busco transmitir. Pues, sí, sí, total. Con la... Bueno, y ahí vienen otras cuestiones como también, pues no se puede cantar siempre por lo que está ahí pasando, que es terrible, que no sé qué, sino que también hay que como irse para otros lados. Entonces, claro. Para la travesura o para claro. El amor o para los parabienes, sí. Para otras cosas. La imaginación, los sueños, las sí, posibilidades. Bueno. También yo estoy pegado con esa palabra, hermano, porque creo que igual la gente que hace canto, lo que cantamos también son posibilidades. Pues. Ahí encontró lo que se viene, ¿no? Estoy buscando en la mente. Estamos buscando. Tengo oye. Varios versos por protesta, por a ver, estoy pensando cuál. Aquí usted está escuchando la voz de nuestro compañero Nico Chupalla, cantor y poeta popular ahí que ha pululado por distintos territorios, apañando. Y claro, enseñándonos esto. Yo recuerdo que una vez que le vi ahí con otras personas que hacían, una chiquilla también muy joven, que no recuerdo el nombre, ojalá que usted se acuerde, en el pueblo de Artesano. La Emma Madariaga, debe ser. Emma Madariaga. Y no, y es impresionante, po, porque cuando se escucha el canto y el guitarrón, ponte tú, o qué sé yo, es impresionante, como que te genera algo, es la forma de décima, quizás por eso también ha perdurado sí. Tanto, pues como tradición. Sí, po. ¿Qué nos miren, dicen? A ver, este verso bueno, es de un libro que saqué hace un tiempo, ahora estoy moviendo otros libros y aprendiendo igual. Entonces ahí quizás quienes sepan de la poesía en décima encontrarán detalles, pifias o cositas, pero es parte del aprendizaje. Es un verso que hice por historia, por las matanzas en la Pampa Salitrera. Entonces, como pensando en esos lugares, igual conocí, y de hecho tengo un verso pendiente que hacer ahí de un pampino enganchado que se fue para allá del Maule. No lo he terminado, lo empecé nomás. Y este verso describe un poco eso. Bueno, como presente el título y de ahí lo vamos a la musicalización. Bueno, verso por historia, las matanzas en la Pampa Salitrera, y la cuarteta que lo glosa dice así. Cuando el siglo principiaba en la Pampa Salitrera, sin que nadie lo supiera, al obrero asesinaban. Por 1900, allá por 1900, en el norte que hoy es Chile, patrones hubo muy viles que estrujaban hasta el viento, obreros hubo por cientos porque el salitre abundaba. Todo el mundo lo compraba para chacras y cultivos, y también para explosivos, cuando el siglo principiaba. Es desierto el norte grande, es desierto el norte grande, también seco y muy soleado, con arenas inundado y el ocaso que se expande. A quien camine y lo ande, un férreo clima le espera. Hoy como en antigua era es difícil de vivir. Fue duro aquel existir en la Pampa Salitrera. Los gringos se enriquecían, los gringos se enriquecían con obreros que explotaban. Poco y nada se quejaban, pues entonces no comían. Tantas veces se morían alejados de su tierra. Qué oscura fue aquella era en un lugar de templanza. Hubo incluso una matanza sin que nadie lo supiera. Cuentan en la historia, hoy nos cuentan en la historia que esta época insensata a Chile lleno de plata, encumbrándolo a la gloria. Pero queda en la memoria y en verso lo que pasaba. Las pobrezas abundaban, las miserias eran grandes. Al oyente no se espante, al obrero asesinaban. Remolino, remolino, remolino, remolino, me despido de la Pampa, que con su muy fina estampa ha guiado algún camino. Muy oscuro fue el destino de quien al norte llegaba. Cuando el siglo principiaba en la pampa salitrera, sin que nadie lo supiera, al obrero asesinaban. Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Esto es. La guitarra. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Volvemos aquí en La Guitarra Pelada, las radios libres, a quienes agradecemos de que retransmitan este programa. Hoy día estamos con Nico Chupalla, cantor y poeta popular. A mí me pasa, hermano, de que lo que le decía antes, de que a mí me impresiona, hermano, cuando escucho los versos, porque esa capacidad yo no la he hecho. Y tú me decías una vez, hace tiempo atrás, me decías, no, así es sencillo, hay que practicarlo, ¿no? Y capaz que, justamente, y además entretenido, pues, ¿no? ¿Te resulta entretenido el ejercicio? Sí. Y pasa también, y ahí me voy a citar a Madariaga y a Arnoldo Madariaga Encina, un viejito con el que yo aprendí acá en Algarrobo, varios años atrás. Y él, y me pasa a mí también, él no entendía mucho y no entiende, yo creo, todavía, y a mí también me pasa las otras poesías, pues, ¿cachai? Las poesías, de literatura o eruditas, ¿cachai? Me cuesta leer como un Pablo Neruda, una Gabriela Mistral, ¿cachai? El otro día una señora de Teno, una poetisa también, Doris Mesa, me regaló un libro, intercambiamos un libro. Y leí un par de poesías y realmente es bonito lo que dice, ¿cachai? Claro. Pero es poesía que no está, o a priori no está como con rima, o no como la décima, digamos. Claro. Y la décima, el viejito también decía, pero si la décima es tan fácil, mire, papá. Claro, y la persona erudita le decía, no, es difícil, ¿cachai? Como encima improvisarlo, no. Entonces, es un ejercicio, es un estrujamiento del cerebro. O sea, si alguien quiere aprenderlo, lo puede aprender y... pueden quedar mejor o peor, pero quien quiere lo puede hacer, porque en realidad hablamos así, pues. Claro. Si en el fondo es ponerle la rima a la melodía, y habitualmente alguien que ahora encuentro payadores sale como tarareando, ¿cachai? Sí, o pensándola así, como que todo el rato pensaba, ojalá encontremos la micro para llegarnos luego a la casa. Sí, pues. O le empezaba a poner oreja a conversaciones. El otro día una chica que, la Carolina Díaz, también un saludo para allá, para el Maule. Bueno. Contaba, aprendió esto del octosílabo. Y dice que, y anotó una conversación entre dos viejos en la calle, ¿cachai? No. Que la micro, que no sé qué. Y claro, había una serie de octosílabos de gente que estaba conversando en la calle, ¿cachai? Y qué como loco. Que eso te puede inspirar para escribir un verso. Oye, tú dijiste que más rato capaz que lo veíamos, pues, esto de la medida, pues, para que. La medida del lenguaje. Quizás la gente que está hablando, que está escuchando ahora, podría quizás motivarse, pues. Sí, pues, el octosílabo. El octosílabo es estos ocho tiempos musicales, ¿cachai? Como ocho ta ta ta ta ta ta ta ta. Ese es el octosílabo, básicamente. Y todas las líneas de una décima y de cuarteta y del verso son octosílabos. Que después se van ajustando las rimas. Hay ciertas rimas consonantes que el mismo sonido que tienen que ir, son estrictas, digamos. Y el resto es octosílabo. Y un primer ejercicio, ¿cachai? Como inventar octosílabos. No sé, papito, de nada. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Me comería un pancito. Oye, vamos para la playa. Oye, sácate uno bueno. Ese, claro, también... ese es un clásico. Sí, po. Ya, una cuarteta. Don Eufemismo Echeñique gobernaba aquel país, en que el rico no robaba y el pobre era feliz. Claro. Hay como, son cuatro líneas que tienen cierta rima, pero ese es como el ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ese es el octosílabo. Y canciones, no sé, La Jardinera, o El Cigarrito, o canciones clásicas, igual son octosilábicas, como que, de hecho, hasta lo, no sé, de repente podéis tener hasta rap que tiran para allá, aunque es más difícil. O canciones populares, no sé, de la Belén Cornejo, ¿cachai? De cualquier cantor o cantora, como del estilo más como, no campesino necesariamente, sino que, o sea, más chileno, si querí. Folclórico podría ser, ¿no? Y popular, muy popular, así, de, no sé, hasta de guitarra eléctrica, ¿cachai? Claro. Pero Violeta Parra y Víctor Jara tienen mucho de eso, muchísimo, obviamente, si es la forma básica en que hablamos. Y no sé, por la Evelyn Cornejo le escuché unas canciones por ahí que son décimas, pero que están cantadas en tono, en melodías que son más ventas de ella. Claro, sí, Nano Stern, ¿cachai? Que sí. Nano Stern también tiene mucho de eso. Uh-huh. Entonces es cuestión de ponerle oreja nomás al. Sí, yo eso te iba a decir, pues, de que el Octosia lo, igual lo llaman la oreja en realidad. Sí, o sea, sí, lo, y lo hablamos como a sí, diario. Es cuestión de como de hacerse consciente de la existencia de eso. Mm. Como de la décima. O sea, si yo ya entiendo cómo funciona la décima con estas rimas, que claro, aprovechemos de. A ver si se logra entender. Como decía, son 10 líneas, o 10 versos, o 10 vocablos, o 10. Ya. Que riman, que tienen cuatro formas de rima distintas, uh-huh. que tienen que ser bien distintas. La gracia es que sean lo más diferentes posible entre sí. Bueno. Entonces rima la primera línea con la cuarta y la quinta, la segunda con la tercera, la quinta con la sexta con la décima y la octava con la novena. Opa. Esas van rimando entre sí y como la primera, cuarta, quinta tienen que rimar. Segunda y tercera también tienen que rimar y así las otras. Y entre ellas tienen que ser distintas, para que la décima tenga un sonido que se marque bien esa diferencia. Mira. Y cada una es octosílaba, cada línea es octosilábica. Entonces ahí formáis la décima, que es como la estructura más. Esa es la estructura de la décima clásica, o la décima que se le llama espinela, que es como la que se usa. Hay otros tipos, pero esa es la más común. Oiga, anote para que vaya usted practicando después de escuchar el programa, póngase a escribir octosílabos como loque. Sí, vos. Está bueno igual. Oiga, compa, y en el sentido de la. De como la responsabilidad del canto, ¿no? Como que hoy día hablábamos con un compa de que de repente uno como cantor, una como cantora, saca para afuera, ¿cierto? ¡Pum! Así un análisis de lo de afuera, pero siempre como que un claro. pasa por tipo. Claro. Y está ahí entregando y la gente que escucha, que lee, igual de alguna manera va a absorber, ¿cachai? Y tampoco sabemos su emocionalidad y todo. Entonces, ¿cómo veis esa responsabilidad del cuando echamos por fuera? Inclusive la publicación de un libro, sí, ¿cachai? ¿Qué sí, sé yo? ¿Lo has evaluado? A mí me pasa que yo no soy muy, muy de público, digamos, de actuaciones públicas, porque no lo he hecho mucho, ¿no? Igual si me invitan por ahí, el otro día estuve en un cierre de un taller con esta poetisa de Teno. Bueno. Y Teno, que es especial también, entonces como que en ese caso la recepción era como más fría, ¿cachai? Así como, ahí les voy a leer un versito rápido de uno por Palestina, ¿cachai? Ah. Y hablar de eso, como que hay gente que o no lo cacha o no hubo mucha reacción. No. En otros lugares obviamente se recibe mejor. Claro. Ya en lo que es como lo que es movilización o ese tipo de cosas. Cuando es travesura, que ya ahí tiene que ver con la... como con lo que se dice y los remates y eso, ahí lo que se espera es risa, ¿cachai? Como, y que también tiene que ver con esto de ser poeta popular y de poder cantar a lo feo, digamos, y a lo bonito. Y en ese sentido como que voy logrando eso en la medida que voy mostrándolo. Y lo que son los libros, claro, lo que yo busco de repente de ciertas personas, como muchas retroalimentación, ¿cachai? Como de personas que no conocen décima y que nunca han leído, ¿qué les parece? Como en general, si es muy denso, ¿cachai? Si es muy, si es mucho el tema, está bien, ya. Y de poetas como colegas que me corrijan cosas, ¿cachai? Como de décima, de sinalefas, que son detallitos técnicos, ¿cachai? Y lo de que, claro, y lo de que pasa por mí y por cualquiera es cuático porque en el fondo ya yo veo algo y les voy a leer un verso de ahí. Lo que yo leo, o sea, lo que yo veo que pasó algo, ¿cachai? Que me impacta, lo transformo en poesía. Y a veces súper rápido, a veces este verso que digo de cinco décimas sale rápido, ¿cachai? Y a veces se demoran años, es súper variable. Sí. Por ejemplo, no sé, porque hice un verso cuando murió la... se me fue el nombre de la mamá de los hermanos Vergara Toledo, la Luisa Toledo. La Luisa Toledo. Claro, ahí fue como... A pesar de quizás no conocerla personalmente, que sé yo, igual es un personaje importante y sale un verso y así otro más de otras personas que han sido asesinadas, qué sé yo. Y esos salen como tratando de controlar un poco la rabia para que no sea tan brutal, pero poético, ¿cachai? Como que igual salen esas cosas. O bueno, cualquier tema, pues, pero claro, es como lo que en ese caso es lo que yo siento y tiro, y en otros casos pueden ser como casi más objetivos, como el hecho histórico que pasó tal cosa. Claro. Aunque yo creo que es difícil que el hecho histórico objetivo en ese caso exista, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, por ejemplo, mira, para tirárselo así como leído nomás, este verso salió que no es encuartetado, no tiene esta cuarteta que les contaba al principio. Salió en la semana que mataron a la Francisca Sandoval y a Shirina Bouakle, o Shirina Bouakle, que también hay, no cacho bien la pronunciación de la periodista esta en Palestina. Entonces sale algo así. A Shirina Bouakle y a Francisca Sandoval, este verso elemental, humilde, ofreceré. Mujeres valientes que fueron cruelmente abatidas, ambas dejaron su vida en la calle reporteando, y su sangre están llorando Chile junto a Palestina. Ya suman 74 años desde aquel desastre, la catástrofe y su arrastre, la Nakba y su retrato. Israel y su maltrato, inhumanidad horrible, dispara gruesos calibres al pueblo que sabe dar la lucha hasta alcanzar nuestra Palestina libre. Y las naciones del mundo se dicen civilizadas mientras quitan la mirada de este abuso tan rotundo. El daño es tan profundo que cruza generaciones. Pero frente a esas naciones pareciera no existir gente que quiere vivir en su tierra sin prisiones. Somos solidaridad a los pueblos por nuestra parte, con amor, en paz, con arte, invocamos la verdad. Así nuestra realidad es constante resistir, es gritar para decir que jamás nos rendiremos y en el espíritu entero se hace carne el vivir. Conectando en este verso nuestra tierra y el oriente, me despido consecuente bajo el mismo universo. Y como poeta ejerzo la misión que me domina. Con voz y con pluma fina grito basta de injusticia, queremos paz y justicia para Chile y Palestina. Manso verso, hermano. Buena, buena, buena. Es como crónica, pues, caché que por ahí también un colega me decía, está buena la crónica porque al final estos versos que decíamos antes que quedan de los viejitos antiguos, o liras o libros de gente antigua que uno mira después y claro, en tal fecha pasó tal cosa, que puede estar en los diarios, pero que el poeta lo dijo de cierta manera. Claro, sí, po. ¿Sí? Por ahí hay una escritora de fantasía, ciencia ficción, Marjorie Liu, con Sana Takeda, que escriben cómics. Ya. Juntan como lo occidental con lo japonés. Y los gatos en ese universo son poetas. Ya. Y los poetas son los que dicen la verdad. Ya. Porque bueno. Así es la descripción. Sí. Y a mí me hace caleta sentido, pues caché, porque al final como que estáis hablando desde ahí. Sí, y todo bien con que hay otra visión también de los hechos, pero sí, pero es necesaria la poesía para ir describiendo todo esto, pues. Sí. Y perdón, y paréntesis, compa, Palestina, en estos días que estamos conversando, hoy día es 11 de diciembre, Perú, que acabamos de saber que dos personas por lo menos fueron asesinadas, otros están siendo arrestados así al azar. Esta barbarie, ¿no?, que implica estos encuentros que están ocurriendo en el mundo entero. Y a la compañera Francisca Sandoval, también compañera de medio, como este que usted puede estar escuchando, gente, ahí, así que en la memoria, pues, para el aguante. Así que agradecido por este verso. A mí me parece maravilloso, hermano, que hagan estas cosas, pues. Sí, o sea, el ejercicio de memoria yo como que lo he hecho intuitivamente al final. Y por eso también la intención de publicar, más allá de las pifias posibles, porque no sé, pues, versos por distintos caídos, pues, caídos y caídas, claro. y gente que, no sé, pues. Varios que han caído o que han luchado, entonces claro. Que eso quede en algún lado, por último, no sé, una serigrafía, una foto y un verso, ¿cachai? Como que eso es. Compa, me encantaría que siguiéramos ahí mandándole, pero se nos acaba el tiempo, entonces primero, gracias, ¿cierto? Agradecido de que haya venido tan lejos, exclusivamente. Claro. Más encima trajo pancito. No, llegué recién y me voy yendo, ya se venía esto nomás. Oiga, compa, y lo otro es que no sé, pues, micrófono abierto y como invitaciones, caminos, próximas cosas que van a venir desde su autoría, si sabe alguna actividad que venga durante este diciembre, enero, febrero, qué sé yo, cualquiera de las cosas que ahí crucen por su pensamiento. Lo que viene ahora en este tema de los cantos y los versos es un libro que estoy terminando de editar, el tercero, que vamos a estar lanzando probablemente la semana del 14 de enero, y lo más probable es que en el Maule. Yo vengo de allá y allá estoy como temporalmente arraigado, podríamos decir. Y eso es como lo nuevo, y de nuevo este ejercicio de ir haciendo libros, que estoy como que ya los versos salen, meto un libro y lo saco, que bueno. Un libro autoeditado ahí con unas chiquillas de están ahora ahí en el Ñuble. Así que eso es como por lo pronto. Viene un amigo de Argentina, Matías Sazale, así que también un saludito para allá. Bueno, también él me ayuda ahí con algunas correcciones, así que vamos a estar en esas dinámicas por esas fechas. Y Napo, cosas en este tema también, seguimos en el Maule ahí con los cantores, explorando cosas, haciendo historia, recorriendo pasajes históricos, encontrando versos, encontrando libros, como que hay una cosa ahí que está súper viva y por descubrir. Como que uno pensaría que ya está todo hecho, ¿no? Pues, hay muchísimo que hacer todavía. Así que eso se me ocurre como en lo que va de la poesía. Y quizá un verso también ahí referido, como dicen los viejos, recitado, que es por travesura, porque también tiene que ver con esto que mencionaba, que también hay que hacer travesura, porque hay versos como entretenidos. Entonces hay un fundado que se llama la ponderación, que es como la exageración, que es como la... Hay una canción de la Violeta Parra que habla de eso, como de que la vaca sí, del zapallo. Muy bueno, hermoso tema. Claro, eso es ponderación, como exageración de todo. Entonces sí, saqué este verso. Ah, pero espérate, ¿con este nos vamos a ir? Ya, pues vámonos con este, se los voy a recitar, sí, vos. Sí, pero calmadito, es que ya, antes de eso, diga usted cuáles son sus tres sugerencias musicales. Ya. Porque después de... Nos vamos a ir, nosotros nos despedimos, escuchamos su verso y vamos a escuchar seguidito las tres canciones que usted sugiere. Ya. Entonces, para que las presente desde ya. Ya. A ver, ¿y van a salir en el orden que yo las diga? Como tú, sí. Ya. Ya, la primera entonces, para pa darle como continuidad al tema de la poesía, vamos a poner a Alfredo Zitarrosa con unas 10 décimas, que es un uruguayo, y es un estilo que usan allá en Uruguay y Argentina, que son hartas décimas, así como, y que tienen que hablan del pueblo, y es bonita la poesía que tiene, ese tema me gusta. Bueno, Zitarrosa, bueno. Sí, pues, no, opulento, la guitarra y todo. Después vamos a escuchar a Daniela Millaleo con un tema que se llama Vengo del Sur, que está hecho en pandemia, está en estos formatos en que cada persona toca en su casa y todo, y está bueno, bien logrado. Sí. Ese es de Folil. Ya, sí. De la una película documental. Puede ser, sí. Yo caché como la que están cantando así tocando cada uno en su casa, bueno. y está bueno, me gustó, como que. Y escucharlo con audífono es una locura. Entonces, está bueno. Yeah. Y el otro se llama Sketch. Un sketch que me parece que es colombiano, que es un disco que me pasó un amigo por ahí, y es un pregón, es una canción bien bonita con que habla, bueno, de la esclavitud, de esos tiempos, digamos, y como que lleva la poesía y la música, unas voces bien interesantes de un pregón de feria casi. Y ese es como el otro que es como música infantil igual, pero no tanto. ¿Y te acordás cómo se llama, no? El tema... ¿Será Las Caras Lindas? Esa misma, bueno. Las Caras Lindas. Bueno, Las Caras Lindas de mi pueblo. Parece que un Landó son. Sí, sí. Sí, parece que hay una mezcla ahí. Sí, está sí, bueno. Sí. No, es bueno. Bueno, y bueno, claro, lo tenemos como música infantil, pero dice hartas cosas importantes. ¿Cachai? De las caras en Argentina, como que hablan en Argentina, que cuando llegaron los negros y nos decíamos, pero si los argentinos se bajaron de los barcos, pues ¿cómo es posible que habían negros? No, ¿cachai? Como que habla de eso. Hay unos temas que hablan de eso. Así que eso sería el tercero. Bueno, compañero, muchas gracias por este programa, por esta conversación. Nos vamos a ir entonces con su verso que se llama En medio metro cuadrado. Y esto fue a Guitarra Pela. De la estrechez que tengo para sembrar, me las tuve que arreglar plantando todo a la vez. Así tuve mes a mes mucho más de lo esperado. Teniendo bien abonado, coseché papa, maíz, ya hasta un nido de perdiz en medio metro cuadrado. Con ingenio diseñé 8 pisos de sembrado. En el techo con cuidado 15 frutales planté. En el subterráneo fue donde preparaba el suelo. Y un secreto les revelo, uso abono de lombriz, y por eso estoy feliz, tengo una huerta modelo. Por el lado con más sol, planté lechuga, tomate, inclusive yerba mate, berenjena, haba y col. Menta, salvia y girasol también puse por ahí, y en otro espacio que vi me dispuse a cultivar, verduritas paliñar, perejil, cilantro, ají. Como espacio me quedaba, planté frutilla en cajones, y por el borde morones que en 7 pisos colgaban. 10 zapallos se aferraban en las guías con recelo. Mientras mi mayor anhelo siempre fue sembrar legumbres, hoy cosecho trigo lumbre y porotos hasta el cielo.

las caras lindas de mi gente negra tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida enseña, pero que llevan dentro mucho amor. Son las verdades que la vida enseña, pero que llevan dentro mucho amor. Por eso vivo orgulloso de mi piel y colorido. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente bella. También tienen poesía, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas, las caras lindas de mi gente bella. Las no me detengan porque camino por patio olmos. Yo tengo el rostro de la divina cámara negra. Esto es el colmo. Las caras lindas. Toma ahí. Las caras lindas. ¿Sue? Las caras lindas de mi gente bella. Las porque caras te asustan lindas, de colores tan bonitos. Lo puede caras tener tu hermana y también tu sobrinito, negra, mijito. Las caras lindas. Eso es. Las caras lindas. Cámara. A mí me han dicho que existe un código de falta. Pensé que la ley sería justa. Uruguaya, Uy y Salta. ¿Qué pasa? ¿Cómo no? Las caras lindas. Cámara. Las caras lindas de mi gente bella. Las caras lindas. Las caras lindas. Las caras lindas de mi gente bella. Acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá